amamos cada día. Sabes que estamos ahí, conectándote al futuro. Por eso somos aquí, conectados contigo. Recorrer el camino. Siempre vas conmigo y yo contigo. Somos una familia, somos país, porque nosotros somos Altis. Conectados contigo. 92.3 Pesa. Oye, pasa una fría ahí. La calle me llama. Usted sabe, compañera, que no se perdió el amor. Porque tanto teatro, anda y cuéntale al señor. A tus amigas del salón, nos odiamos sin razón. Quizás tú, quizás yo, ¿dónde y cuándo y por qué? ¿Quién falló? Si de